Radio Urantia presenta Diario del Éxito Espiritual, un programa dirigido por Sandra Carranza, donde te invitamos a escuchar frases, reflexiones, citas célebres y música de lo mejor para nuestra audiencia. Quédese con nosotros. ¿Qué tal, amigos? El tema para el día de hoy son unas reflexiones y pensamientos. Amarse a uno mismo. Es una frase tan corta y tan sencilla, pero al mismo tiempo tan significativa. Para poder amar, primero, ámate a ti mismo. Libera la culpa. Tu culpa ha de ser tu responsabilidad. Tenemos que perdonar todas las faltas y perdonar a los demás con todo nuestro corazón. Cuida tu salud, cuida tu cuerpo, tu presencia. Seamos amables y afectuosos con uno mismo y luego con los demás. Si somos amables y afectuosos con nosotros mismos, vamos a poder ser amables y afectuosos con los demás. De lo contrario, si no nos amamos y no nos queremos, difícilmente vamos a poder querer al prójimo o al próximo. Cuidar de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestra presencia es algo tan indispensable que día a día debemos de sembrarlo en nuestro corazón y debe de ser una disciplina diaria. Ocúpate de ti, de tu orden, de tus asuntos. Armoniza tu equilibrio emocional. Desprende de ti el apego a lo pasajero, a lo material, y sé tú mismo. Busca dentro de tu interior. Allí encontraremos las respuestas a cada una de nuestras preguntas. Allí está tu ser, tu niño interior. Salúdalo con amor, afectuosamente. Conversa con él. Conversa contigo para conocer tus metas, para conocer tus objetivos. Si no las tienes, pues persíguelas, búscalas y llega a esas metas. Conversa contigo mismo para lograr todo lo que tú quieras. Siempre se puede comenzar. Comienza hoy. Libera de ti el miedo. El miedo es nuestro peor enemigo. El miedo no nos deja dar pasos importantes en la vida. Y cuando llegamos en un momento determinado, decimos, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no comencé antes? Por eso, por los miedos que tenemos en nuestro ser. El miedo es nuestro peor enemigo. Así que, comencemos ahora. Siempre hay un comienzo. El rencor, el resentimiento, la tristeza, el orgullo, la arrogancia, la ira, el enfado, la culpa, el odio, la envidia, el egoísmo. Libera todo eso de ti. Más bien, siembra la alegría, la paz, la tranquilidad, el optimismo, la armonía, la generosidad, la sencillez, la benevolencia, la aceptación de lo que no puedes cambiar. Si bien es cierto, hay momentos en que queremos abrazar al mundo porque estamos felices, tenemos la dicha sobre la piel, porque se dice que de lo que pensamos es lo que traemos. Pero asimismo hay momentos en que estamos negativos totalmente. Y digo, pero yo pienso positivo, ¿por qué estoy así? Es natural, eso es natural, somos seres duales. La felicidad y la tristeza están ahí y también tenemos que experimentarla y tenemos que vivirla. Tenemos que aceptarla, pero tenemos que saberla sobrellevar. Eso es lo importante. Pero a pesar de que tengamos esos momentos de tristeza, y si los alimentamos con el rencor o con el resentimiento, ahí está el problema. Ahí está el punto donde no debemos caer. No, no amiga, no amigo, no, no. Esos sentimientos lo único que nos hacen es retroceder, nos hacen involucionar y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos liberarnos de todo odio, de toda envidia, de todo egoísmo. Aunque sabemos que eso existe, esos sentimientos existen en muchas personas y quizás en personas que están cerca de uno, cerca de ti, cerca de mí. Sí, es verdad, hay ese tipo de personas que a veces son dignos, si puedo decirlo, de lástima, porque no conocen el verdadero amor, no conocen el sentido de amarse a sí mismo. Y como no se pueden amar a sí mismo, entonces lo que brota en ellos es eso, esos sentimientos negativos de rencor, del orgullo, la prepotencia, la ira, el enfado y la culpa. Todo el mundo tiene la culpa menos yo. Eso es otro sentimiento que no podemos dejarnos ganar por ello. Tú tienes la culpa, yo no. Pepito tuvo la culpa, yo no. No, yo tengo la culpa. Porque lo estoy permitiendo. Porque estoy permitiéndome sentir eso. El odio y la envidia son también nuestros más grandes enemigos. No, no hay como la tranquilidad, esa paz, esa alegría, ese optimismo por la vida, ese optimismo por el amor, ese optimismo por ayudar a quienes están a nuestro alrededor. Si ayudamos a nuestro próximo, si ayudamos a nuestro prójimo, estamos dando un gran salto para ayudar al mundo. Este planeta que está tan convulsionado, podemos ayudar a sembrar, ser una semilla estelar para muchas personas que nos necesitan. Pero tenemos que comenzar con nosotros. Para poder ayudar a los demás, tenemos que comenzar por nosotros, ayudándonos a nosotros mismos. La aceptación de lo que no podemos cambiar. Si tienes un trabajo, el cual no es el tuyo, no es lo que te gusta, solo acéptalo y ámalo hasta que las cosas puedan cambiar. Hay que regar las cualidades que tenemos, regarlas con amor, cubrirlas con amor, abrazarlas con amor. Ese amor que llevamos dentro de nosotros, ese amor que llevas dentro de ti. Ámate sin ser intolerante, sin ser crítico, sin ser perfeccionista. No, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que castigarnos a nosotros mismos? No, porque queremos ser perfeccionistas o porque algo no nos ha salido como queremos que nos salga. Nos castigamos y nos enfadamos con nosotros mismos. No, aceptémonos como somos, grandes, pequeños, gorditos, delgaditos. Aceptémonos y amémonos tal cual somos. Esa es la felicidad. Desde ahí comienza esa paz y esa felicidad interna, aceptándonos tal y cual somos. Enmendemos los errores, porque día a día cometemos errores. Aprendamos de ello. Son errores por los que tenemos que pasar. Son errores que quizás sin darnos cuenta los cometemos. Pero ese es el proceso de salir adelante. Pero ese salir adelante significa aceptarlas y superarlas. Esta vida es una escuela. Seamos niños. Sin importar los años que tengamos, siempre seremos niño. Siempre llevaremos ese niño adentro. Ese niño, tu niña, que está dentro de ti, que está dentro de mí. Ámalo, compréndelo. Y por sobre todo, atiende sus necesidades. Respira amor y expira amor. Respira naturaleza y expira naturaleza cada día para comenzar a dar pasos pasos por el camino correcto. Y si nos desviamos un poco, solo un poquito, regresemos a retomar el camino correcto con amor, con pasión a la vida. No, no hay un límite. Somos ilimitados. Tenemos la capacidad espiritual, tenemos esa chispa divina, ese amor de Dios. Sí, eso que tú sientes, ese amor que tú sientes por tus hijos, por tus nietos, por tu madre, por tu padre, por tu animalito. Ese amor es el amor de Dios que tenemos dentro de nosotros. Esa chispa divina, y eso se llama amor. Amor del Padre que tenemos aquí dentro de nosotros, el cual debemos de cuidarlo. Esos pensamientos que nos deben acompañar día a día, esos pensamientos que debemos tener pegados en una partecita de nuestra biblioteca, de nuestra pared, porque los pensamientos que tenemos y las palabras que decimos están continuamente formando nuestro mundo y nuestras experiencias, porque nuestros pensamientos se hacen realidad. Nuestros pensamientos los volvemos realidad. Tenemos el viejo hábito de pensar negativamente. Sí, sí, sí, pensar positivo a veces cansa. Es verdad, cansa. Pero no tenemos que dejarnos vencer. Es más fácil pensar negativo. Es más fácil criticar. Es más fácil ofender. Es más fácil sentir furia. Es más fácil eso. Pero ¿cuál va a ser después el resultado? Va a ser un resultado nefasto. Sin embargo, cuando aprendemos a elegir constantemente los pensamientos positivos, los viejos y negativos se disuelven y desaparecen. Así, mientras leemos pensamientos excelentes, eso nos va a permitir que estas afirmaciones se siembren en nosotros y luego va a inundar nuestra conciencia. Ese inconsciente, nuestro inconsciente, va a elegir los pensamientos que son importantes en ese momento. Al nosotros absorber esos pensamientos, nos vamos enriqueciendo lentamente. Vamos regando ese jardín y después vamos a cosechar los buenos pensamientos y las buenas obras como resultado. Un pensamiento que tanto me atrae es este. Hoy elijo abrir mis alas para amarme. Hoy elijo abrir mis alas para fluir. Hoy elijo abrir mis alas para vivir. Hoy elijo abrir mis alas para confiar. Debemos mantenernos frescos cuando otros estén furiosos y por último pierdan la cabeza en sus acciones. Nosotros tenemos el control sobre nuestras emociones y no debemos perderlo. No se trata de demostrar la molestia que sentimos, sino de saber hacerlo mesuradamente, para después no arrepentirnos de una acción cometida en un momento de descontrol. Debemos recordar que cada discusión tiene al menos 3 puntos de vista: el tuyo, el del otro y el de terceros, los cuales probablemente están más cerca de la objetividad. Siendo más versátil y viendo las cosas desde la perspectiva de los demás, vamos a enriquecer nuestro propio punto de vista. Hay que esperar con calma antes de hablar. Debemos de tener en cuenta que la relación de amistad, la relación de amor, la relación de pareja, la relación de padres a hijos, de hijos a padres, es mucho más importante que una discusión. Hay que darle más importancia a las personas que a las opiniones. Las personas son mucho más importantes que una opinión. Debemos de tratar a toda persona con respeto, con toda persona con la cual tengamos contacto, como si fuera un pariente nuestro. Y también, ¿por qué no? Pensar que este pariente es rico, tiene mucho dinero y vamos a ser parte de su testamento. Nunca te arrepientas de tratar muy bien a la gente, aunque hay gente que nos hace daño. Hay gente que es egoísta. Están pendientes de todo lo que haces. para criticarte, para burlarse. Es verdad. De esos hay. Y sí que los hay. En todos los lugares a donde vamos los hay. Pero sencillamente, ¿qué debemos hacer en esos momentos? Apartarnos de aquellas personas que nos tratan de hacer daño. Sí, claro, me vas a decir, pero ¿y si lo tengo a mi lado y tengo que trabajar con aquella persona? Sí, yo te entiendo, es triste, es muy triste, pero sabes que se lo puede lograr. Yo pasé por una experiencia así. Tuve que trabajar con una persona que no se amaba ni a ella misma, mucho más a las personas que estaban a su alrededor. Me hacía la vida imposible, es verdad. Lo acepto. Me daba una furia. Pero poco a poco aprendí y comprendí. O era mi trabajo o era ella. Sin embargo, aprendí a conocerla. Aprendí a quererla. Aprendí a comprenderla. Y hoy por hoy, soy su mejor amiga. Fue una ardua tarea de un cambio. Pero me atribuyo ese cambio porque tuve que luchar contracorriente, nadar contracorriente, para tener en ella ese cambio fructífero, ese cambio positivo, porque era una persona que no tenía afecto, era una persona que no tenía amor. De a poco, sembrando en ella ese amor al prójimo, logré que ella cambie de actitud y que ría más y que sonría más y que converse más, y lo logré. Hoy en día soy su mejor amiga. Hoy en día, donde nos vemos, estamos ahí para compartir muchas cosas. Por eso, tratar a todas las personas con respeto y con amor debe ser un principio básico en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Además, es importante también que aprendamos a hacer preguntas, pero también es importante escuchar las respuestas. ¿A ustedes les ha pasado cuando saludan y te dicen, hola, ¿cómo estás? Y tú vas a contestar y ya la persona se ha ido? Tenemos que hacer una pregunta, dar un saludo, ¿cómo estás? Y esperar la respuesta. Es importante eso. Hacemos sentir a la persona importante, porque todos somos importantes. Debemos establecer ese hábito de escuchar. No hagas o no digas nada que pueda herir a los demás o hacerle daño a otra persona. Hay que aferrarse al proverbio que dice: todo lo que uno haga se devolverá. La gente no recuerda tanto lo que tú dices o haces, sino la intención con lo que lo haces. Tenemos que ser conscientes de la diferencia entre el análisis amigable y la crítica destructiva. Y eso se ve y se siente cuando hay un análisis de por medio o hay una crítica destructiva. Observemos si ese propósito de las palabras es ayudar o es a desahogarnos o hacer daño a la otra persona. Debemos tener presente que si toleramos a los demás, ellos también serán pacientes contigo o conmigo en los aspectos no muy gratos de nuestra personalidad. Un verdadero líder sabe reconocer sus errores y aceptar la responsabilidad. No debemos olvidar que un conflicto bien manejado fortalece la relación y te ayuda a emprender la diferencia. El pensamiento positivo es poderoso. Es una disciplina que si lo ejercitamos día con día nos va a dar fruto y nos va a dar el poder de cambiar nuestro entorno y por consiguiente va a cambiar nuestra vida diaria. Por eso, hoy es el comienzo de mi vida nueva. Hoy decido nacer en mi yo esencial. Hoy comienzo de nuevo. ¿Por qué? Si reconozco que yo soy uno con el poder que me ha creado, porque tengo el amor del Padre. Y esto me da el poder de crear mi propia realidad. Siempre estamos descubriendo nuevas formas de mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Los pensamientos son solo eso, pensamientos. ¿Y sabes qué? Los pensamientos podemos cambiarlos. Las posibilidades más terribles que nos podemos imaginar son solo eso, pensamientos y nada más. Con facilidad podemos negarnos a asustarnos de esa manera. Nuestros pensamientos han de ser nuestros mejores amigos. Esa es la clave, esa es la pauta del día a día. Esa es la pauta con que tenemos que levantarnos y tenemos que acostarnos a descansar. Esa es la pauta que debe dirigir nuestras vidas. Nuestros pensamientos, esos pensamientos deben ser nuestros mejores amigos. Pensamientos consoladores, agradables, amorosos, amistosos, risueños, pensamientos sabios e inspirados en el amor, en la paz, en la fraternidad. Ningún pensamiento del pasado nos puede limitar. Por eso, elige con atención tus pensamientos. Elijo con atención mis pensamientos. Constantemente tengo nuevas intuiciones y nuevas maneras de ver mi mundo. Por eso, constantemente debes tener nuevas intuiciones y nuevas maneras de ver tu mundo. Por eso me dispongo a cambiar. Me dispongo a crecer, porque confío en el proceso de la vida. Confío en el amor y confío en ti, Padre. Porque estamos aprendiendo cómo funciona la vida. Y eso es confiar. Es como aprender a utilizar el ordenador. Cuando compramos nuestro primer ordenador, aprendemos los procesos básicos. Cómo se enciende, cómo se apaga, cómo se inicia y cómo se termina un documento. Cómo se imprime, etcétera, etcétera, etcétera. Y quedamos admirados de las maravillas que hace un ordenador. Sin embargo, vemos que es mucho más lo que se puede hacer cuando aprendemos más cosas sobre su funcionamiento. Eso exactamente ocurre con la vida. Cuando más aprendemos de ella, más aprendemos su funcionamiento, más maravillados nos vamos a quedar. La vida tiene su propio ritmo, su propio flujo. ¿Y sabes qué? Tú formas parte de ella. Yo formo parte de ella. Porque la vida me sustenta. Y la vida nos proporciona solo experiencias buenas y positivas. Sabemos que el proceso de la vida va a ser siempre para nuestro mayor bien. La libertad es parte de la vida. Es mi derecho divino. En este planeta disponemos de una liberación de elección y nuestras elecciones las hacemos en la mente. Más ninguna persona, ningún lugar ni ninguna cosa puede pensar por nosotros si no lo permitimos. Solo uno mismo puede pensar en su mente. En nuestra mente tenemos libertad absoluta. Lo que elegimos pensar y creer puede cambiar nuestras circunstancias. Hasta hacerlas irreconocibles. Soy libre de tener pensamientos maravillosos y es tan fácil. No niego que tenemos circunstancias en las que nos va a caber un pensamiento negativo. Pero rápido, cambiemos inmediatamente porque todo lo que pensamos se nos va a crear a futuro. Soy libre de tener pensamientos maravillosos porque supero las limitaciones del pasado y penetro en la libertad. Me estoy convirtiendo en todo aquello con lo cual se me creó. Mi futuro es magnífico. Mi futuro, ese futuro que yo estoy creando para mí es magnífico. Porque ese futuro siempre está presente en nuestros pensamientos actuales. Lo que pensamos y decimos en este momento se está creando para nuestro futuro. Así pues, amigos, amigas, tengamos esos magníficos pensamientos y tendremos un futuro magnífico. Vivir en el amor, en la luz, en la alegría, sin límites. Todo está bien en nuestro mundo. Por eso le abro las puertas a la vida. En el día a día, en el correr de la vida, hay puertas en todos los lados. y cada una de esas puertas se nos abren solo con un pensamiento. Porque cada pensamiento y cada puerta nos conduce a una nueva experiencia. Cuando más eliminamos de nuestra mente los pensamientos negativos, más puertas estamos encontrando que nos van a conducir a las experiencias positivas. Esa claridad de pensamiento debe estar día a día con nosotros, porque esa claridad de pensamiento nos está ofreciendo la vida. Disfrutemos esos momentos que nos aguardan y que solamente está en ti, en mí, de aferrarnos a esa claridad de pensamiento que la vida nos ofrece. Disfrutemos de lo que tenemos, porque siempre nos van a guardar nuevas experiencias. Cada pensamiento que tengo está creando mi futuro. Y cada pensamiento que viene a mi mente los recibo con los brazos abiertos, porque confío en que la vida es maravillosa. Cada pensamiento que tengo está en mi futuro, está creando mi vida. Siempre soy consciente de mis pensamientos. Seamos conscientes de ello. Si viene a tu mente un pensamiento poco compasivo, nada amable, destructivo, rápidamente lo reemplazas por uno compasivo y amable. Reemplázalo en ese momento como cuando ves a un niño recién nacido, o cuando ves a tu animalito, a tu mascota, cuando ves a tu abuelo, a tu abuelita, o cuando ves los ojos de tu madre, o cuando ves la fuerza de tu padre, o cuando ves el firmamento, ves las estrellas y ves la luna irradiando energía. Reemplázalos inmediatamente con lo que más te guste, con lo que más te agrade, para poder mantenerlos limpios y claros. De ahí hay riqueza y plenitud en todo lo que hago. Hay riqueza y plenitud en todo lo que haces, en todo lo que hacemos. Cada momento del día tiene algo especial para ti. Mientras sigues tus instintos superiores y escuchas a tu corazón. Así, con alegría observamos cómo la vida nos apoya abundantemente y nos proporciona más bienes de los que puedes imaginar. Puedes liberar el pasado y perdonar a todo y a todos. Y bien, amigos y amigas, despedimos el programa. Felicidades. Thank you.